programa donde compartimos la mesa con protagonistas de la política, del espectáculo o del deporte. Y hay un denominador común que nos reúne, todos somos argentinos, todos nacimos y crecimos en este suelo y creemos que en el fondo no somos tan distintos, ¿no? En los últimos años, los argentinos estamos muy divididos, muy crispados, enojados, discutidores. ¿Por qué no podemos charlar con respeto? Celebrar la diferencia, debatir, ¿por qué no? Pero sin gritarnos, en buen tono. Y lo vamos a hacer comiendo un lomo al champiñón y tomando un vino que cuesta una luca la botella para mostrar que somos como vos, que nos mirás desde tu casa. Saludo primero a la ministra de Exterminio de Población Sobrante, Carla González Olsen. Gracias por venir a dialogar, ¿eh? Brindemos, claro. Hola, hola, hola. Gracias por la invitación, ¿eh? Y permitime celebrar esta ocasión de compartir la mesa con un flor de pelotudo como el señor que vas a presentar ahora, ¿eh? Sería bueno hablar en buen tono, ¿no? De los contratos millonarios que tuvo con el gobierno anterior. Ah, sí, claro. Pero antes, déjame decirte que ese vestido te hace muy zorra, ¿eh? Con el mayor de los respetos, te lo digo. Sí, sí, con el mayor de los respetos a los afeminados como vos, los vamos a mandar a una isla. Qué bueno, ¿no? Poder charlar así, realmente. ¿No es cierto, Raúl Pucheta? Raúl tiene una trayectoria maravillosa en la música argentina. Y bueno, como decía Carla, te forraste un poco con el gobierno anterior. Hola, Luis. Yo también quiero brindar por estos espacios de convivencia tan necesarios. Mirá, acabo de llegar de Chaco. Vos sabés que se están cagando de hambre, pero lo hacen con respeto. Se acercan y te cuentan que en el hospital no hay insumos, que la escuela se cae a pedazos, que el agua está contaminada, pero te lo cuentan bien, tranquilos, de manera ordenada. Y yo creo que eso es un ejemplo para todos los argentinos. Qué interesante lo que decís, ¿eh? La verdad es que me emociona. Me emociona mucho ver cómo te seguís forrando con contrataciones de las provincias que les quedan, ¿eh? Es una estrategia muy hábil. Vos sabés que recibo bien lo que me decís. Me quedo pensando. Te pido que vos también reflexiones sobre la cantidad de armamento que le acabás de comprar a Israel. Te invito a pensar a vos, porque si es por la otra invitada... Bueno, es claro, porque la otra invitada no tiene ni media neurona, ¿no? Se llama Jessica Rex, es modelo, bailarina, vedette. ¿Es verdad que le hiciste una felatio al productor del programa para estar acá? Luis, yo no hablo de mi vida privada. Acá te traje las fotos que me pediste de cuando estuve con ese futbolista. Maravilloso. Muy educativas, ¿eh? Para toda la familia. Educación, qué palabra tan interesante, ¿no? ¿Cuánta educación nos falta a los argentinos? Sí, sí, tal cual. Por eso en algunas provincias ya estamos implementando el programa Decí la tabla del 9 de corrido o te fusilo, ¿eh? Creo que vamos juntos a un país mejor. Sí, la educación es muy importante. Yo le hice una canción a Filmus. Si quieren, la canto ahora. Luis, si tu producción no me paga ahora, les hago una demanda judicial. Qué importante, ¿no? Tener este espacio. Los de la canción de Filmus lo vamos a dejar para después. Un espacio de conversación, de respeto por la diversidad, de diversidad en la diferencia, de la diferencia con la que tenemos que ser tolerantes, de la tolerancia, que es un valor fundamental para la Argentina que tenemos que construir. En el próximo bloque, si les parece, comemos el postre dentro del jacuzzi. Esto es Dialoguemos. Chin, chin. Salud. Chin, chin.